línea. Entrevista. Del otro lado de la línea y aquí en el piso de la radio se encuentra Agustín Monopoli, trabajador de la educación y también profe de plástica. Es así, buen día. ¿Cómo andás, Agus? ¿Cómo te va? Hola, Laura, buenos días. Buenos días a toda la comunidad de San Martín de los Andes. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Por suerte, todo bien, todo bien. Bien, bien ahí. Bueno, la muestra Asombrarte, muestra anual, venimos viéndola todas a fines de los años, bueno, con marchas, con distintas actividades que se realizan. Contanos, Agustín, cómo viene esta muestra que se inauguró el día martes pasado. Bueno, la verdad que la muestra está muy buena, hay de todos tipos de trabajos, tenemos trabajos para que los chicos y las chicas, o mismo adultos, adultas, puedan intervenir las obras, que el espectador sea parte también de esas obras. También hay obras en las que no se pueden tocar, tenemos trabajos en bidimensión, en tridimensión. Bueno, imagínate que es todo lo que se trabaja durante el año en las escuelas y se plasma todo ahí en la muestra. Bien. La muestra está instalada ahí en la sala de exposiciones Lidaura Chapitel y ya imaginamos al abrir la puerta te vas a encontrar qué escuelas están exponiendo, no los números, pero para poder decirle a los vecinos y vecinas y también a las familias, ¿no?, de los chicos y las chicas para poder visitarla por ese lado. Bueno, este año tratamos de que todas las escuelas de San Martín de los Andes primarias, que sean urbanas y rurales, estén participando. Así que dentro de los foros se charló que era como bastante condicionante que participen todas las escuelas, así que te vas a encontrar con todas. Qué bueno, ahí en la sala Lidaura Chapitel. Y fue declarado de interés municipal por el Consejo Deliberante de San Martín de los Andes y con el nombre de la trabajadora de la educación Mara Suso, que fue, profe de artes plásticas. ¿Se dice de plástica, de artes plásticas? ¿Cómo se dice, Augusto? Cualquiera de las dos, artes visuales. Ah, sí. Artes visuales, ahí está. Quien trabajó también en el CIARD número 5 y en la escuela 134 en el turno mañana, ¿no? Sí, también trabajó en la Escuela del Sol. En la Escuela del Sol. Y bueno, también. Y tenía su taller también en su casa. Yo la verdad no la conocí personalmente, pero bueno, siempre me han contado y cuando me comentaron que todo nació, porque ella partió muy joven, entonces se hizo toda una marcha de todas las escuelas con máscaras por la Avenida San Martín. Ese año ahí se quedó la marca de un proyecto que estaba recién naciendo y que era este de todas las escuelas organizadas poder presentar el trabajo y una muestra que sea de los pibes y las pibas. Que mismo siempre nosotros vamos a Lidaura Chapitel a ver obras de artistas famosos, de artistas locales, y nos pareció muy copada la idea de que ellos puedan exponer también y que ellos vean sus propios trabajos ahí reflejados y que la gente pase a verlos. Así que eso es re importante. Y todos juntos, ¿no? Todas las escuelas, son escuelas públicas de San Martín, ¿no? Sí, también privadas. Está el FASTA también y el ESEBLE. Qué bueno que poder aunarse en esta muestra y ver qué hacen los chicos y las chicas. Agustín, hablábamos recién de Mara Suso, trabajadora de la educación, impulsora de esto de las artes plásticas dentro de las escuelas primarias y secundarias también, pero principalmente de las primarias. ¿Cómo ves vos como profe de plástica, bueno, tu hacer dentro de una de las escuelas públicas de San Martín de los Andes? ¿Cómo fue este año? ¿Cómo ves la perspectiva para el año que viene? Y sobre todo viendo este año, ¿no?, que va terminando este ciclo. Y la verdad que plástica a veces se desestima mucho en las escuelas. Como que, bueno, es donde van a ir a dibujar los pibes, ¿viste? Pero en realidad va mucho más allá porque es muy importante. Los pibes ahí expresan, aprenden, conocen diferentes tipos de materiales, se dan cuenta que hacer un trabajo, un dibujo, no es solamente eso, sino que tiene mucho más, que también sea algo figurativo o algo abstracto, que para ellos por ahí la abstracción no es nada porque no la entienden y dicen es algo que no se entiende, y está muy bien, pero siempre expresa algo, ¿viste? Sentimientos, según los colores que usemos, va a poder expresar algo lindo, algo feo, algo bueno, claro, algo malo. Entonces, en ese sentido, la verdad que este año hemos trabajado muchísimo, muchísimo en la escuela 134 y en las demás escuelas creo que trabajamos muchísimo el tema del reciclaje a full porque, bueno, los materiales son caros, cuesta conseguirlos para todos y todas, entonces hemos tratado de que las familias nos aporten parte de lo que Val sirve, que también venga a la escuela y uh-huh. usamos todo. Y con eso también otra mirada, ¿no? Y no para desestimar lo nuevo, que ojalá que todas las escuelas públicas de San Martín de los Andes puedan tener los materiales necesarios y los que les gusta, pero también en esto de inculcar que no todo lo que se tira no sirve, se puede reutilizar, ¿no? Y ver esta sociedad de descarte que hay, ¿no? Totalmente, totalmente, porque hoy en día es mucho... viene todo envasado en plástico, así que todo lo que consumimos o va a la basura o va al recicle o lo podemos reutilizar. Y esa es la consigna. La verdad que me han traído un montón de cosas este año, desde maderas hasta, no sé, tuppers, lo que es cuadernos viejos, todo recibimos. Bien, y con eso y con el ingenio y ver cómo darle la vuelta a la cosa, se pueden hacer cosas maravillosas como se pueden ver en el salón de exposiciones ahí en el municipal Lidaura Chapitel. Agus, ¿en qué momento se puede visitar la muestra Asombrarte? Bueno, la muestra se puede visitar de lunes a viernes en el horario mañana. Al mediodía cierra un ratito, pero después a la tarde ya vuelve a abrir hasta las 8:30. Uh-huh. Así que en cualquiera de los dos pueden ir, es gratis, está abierto a la comunidad y son los trabajos de nuestros pibes, así que aprovechen porque están alucinantes. Y con los chicos también van, ¿no? A pegar la botita. Sí, con todas las escuelas están yendo. Ayer bajaron de Paila también, vienen caminando. La verdad que es un esfuerzo que, imagínate, nosotros estamos en la 134, estamos cerquita. Claro. Pero los compañeros que vienen de Chacra 30 o Vega Maipú y tienen que bajar los trabajos. Es un esfuerzo que, bueno, ahora vos que nombraste que fuimos reconocidos por el municipio, pasó de interés municipal, eso a nosotros nos avala que nos reconozcan el tiempo este, ¿no? Poder decir, bueno, hoy no voy a estar dando clases porque voy a estar armando la muestra. Porque en muchos casos, años anteriores, era como una situación singular de cada escuela y algo de temas de directivos y te reconocían o no el espacio para poder ir a armar. Entonces muchas veces terminábamos fuera de nuestro horario organizándonos a las corridas, viste que falta esto, lo otro. Pero bueno, ahora que es de interés municipal, estamos muy contentos y nos reconocen este trabajo que también lleva, es muy demandante. Bien, y finalizando un año escolar, la muestra precisamente tiene que ver con una partecita, un recorte de lo que se hizo en el año y para impulsar seguramente para el año que viene. El año que viene también va a estar esta muestra, ¿no? Todos los años, a partir de ahora que ya, o sea, ya se venía haciendo, pero ahora que es de interés municipal, más que nunca. Bien ahí. Bueno, Agus, no sé si vos querés agregar algo más, por ahí la invitación a las familias. Sí, la invitación a toda la comunidad, a las familias, los que no tienen hijos en las escuelas, igual quieren pasar a ver la muestra, vayan porque está, la verdad, es impresionante poder ver el trabajo que se hace en el aula reflejado en la muestra. Y además también es un aprendizaje para ellos, porque plástica no es solamente ir a dibujar, sino el día de mañana un artista tiene que mostrar lo que hace y ese es el momento donde ellos pueden aprender a qué se le pone, si se le pone un título a la obra, si se le pone la edición, si le ponemos el año. Por lo general yo siempre digo que firmen. Bueno, en el caso de la Escuela 134 hicimos un trabajo que es de la bidimensión a la tridimensión y son llevando las figuras geométricas, todas con encastre, a que se pueda construir algo y que la gente que vaya pueda desarmar y armar. Esa es la idea, para que puedan tocar. Sí, porque si no siempre caemos en la misma que las muestras no se pueden tocar. Esa. Y para los pibes y las pibas es importante tocar. Entonces este año decidimos. Y como además tenemos la escuela, la muestra dentro de la escuela con trabajo de los chicos y las chicas, decidimos llevar este trabajo que especialmente lo hicimos para la muestra. Y bueno, en las escuelas todas además tienen la muestra de arte de cada escuela con todos los trabajos, porque imagínate que en la muestra, en la sala de Lidaura Chapitel es grande, pero para todas las escuelas, si todos llevamos todo, nos queda chiquito. Claro, tal cual, ¿no? Ahí la cuestión y cómo todo esto, todo lo que se hace en un año, se puede ver una partecita y solo decimos un recorte. Y bueno, invitamos ahí a las familias. ¿Hasta cuándo está abierta la muestra? Hasta el 29 de noviembre. Hasta el 29, o sea, hay tiempo todavía de lunes a sábado, ¿no? De lunes a viernes en el horario de la mañana y la tarde, y el sábado se está abierto hasta las 4. Bien, ahí para, si no se puede durante la semana, pasar, ahí está, de lunes a viernes de 10 a 12, de 16 a 20 y el día sábado de 16 a 20 y estamos hablando ahí de la sala de exposiciones Lidaura Chapitel. Bueno, Agus, muchísimas gracias por pasarte por este lado. Gracias a ustedes, a la radio. No, por favor, no. Saludos, nos encontramos. Chau, Laurita. Chau. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.